Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. La información deportiva de Federico Buisán es una presentación de La Nave, cargopostal.com. Entrega en 24 horas, más de 180 agencias en todo el país. Federico Buisán, buen día. Buen día Jorge, ¿cómo estamos? Saludos para toda la gente de Aspen. Aquí estamos, esperando el fin de semana y toda la información que corresponde a la actividad deportiva. Hay de todo, ¿no? Hay mucho fútbol, mucho deporte, pero bueno, vamos a ordenar y vamos a arrancar por el fútbol local siempre de Primera División, que hoy ya comienza la fecha número 7 del campeonato. Hoy van a jugar en Colonia Plaza con La Luz, un partido por el descenso muy importante, 19-15. Y después el fin de semana tenemos 3 partidos el sábado, 3 el domingo y 1 el lunes. El sábado juegan los dos grandes, 9:45 de la mañana en Liverpool con Montevideo City Torque. A las 5 de la tarde en Maldonado, en el campus Deportivo Maldonado con Nacional. En Nacional está en duda Faúndez, que estaba con fiebre, pero seguramente va a viajar hoy a Maldonado. 19:30 Peñarol con River Plate en el campeón del siglo. En Peñarol no juega Arezzo, va a jugar Oscar Cruz en su lugar. En River no juega Gargano, está desgarrado. Y bueno, se cruzaron hace poquito en el campus y no fue partido. Vamos a ver qué oposición le hace River ahora por el campeonato local. Y cómo también reacciona Peñarol a jugar sin su goleador y figura, ¿no? Es un desafío para el plantel de Peñarol ganar sin Arezzo. El domingo de mañana, 9:45, Cerro Largo, Defensor Sporting en Melo. Boston River, Danubio y Racing Wander por la noche. Y el lunes, el único partido del lunes, será Cerro Fénix 19-15. Esos son los detalles de la fecha 7. Recordar que Peñarol está primero, que Cerro Largo está a 2 puntos y que Nacional y River están a 3 en lo que es la fecha número 7 de este campeonato. Yo creo que hay algunos partidos muy buenos. Creo que Cerro Largo, Defensor Sporting, es un partidazo en la fecha. Me parece que, bueno, también Liverpool, Montevideo City y Torque puede ser muy atractivo. Y hay que ver, bueno, la fuerza que Deportivo Maldonado y River le pueden hacer a los grandes. Más allá de que Nacional no está jugando bien, el Deportivo Maldonado, después de la eliminación de la Copa, tampoco anduvo bien. Se comió 7 goles en los últimos 2 partidos entre lo internacional y local. Tiene que mejorar mucho el equipo de Coito. Y bueno, River tuvo mucho problema con Peñarol. Así que bueno, vamos a ver qué oposición encuentran. Eso, Jorge, respecto al fútbol de Primera División. ¿Tenés alguna pregunta con respecto a eso? No, está claro. La particularidad de que juegan los dos grandes el mismo día, que habitualmente no ocurre, ¿no? Sí, bueno, eso pasa por otro de los temas que íbamos a tocar, que es la selección uruguaya, ¿no? Sí. Como Arezzo y Rochet viajan con Uruguay, los jugadores se van el domingo de mañana, entonces tienen que el sábado estar jugando los dos grandes el mismo día. A propósito, bueno, el sábado de mañana se va el cuerpo técnico de Marcelo Broly con la selección y el domingo de mañana se van los jugadores, porque el viernes que viene, en una semana, Uruguay juega con Japón y el otro martes Uruguay con Corea. Ayer se dio la lista, hay alguna cara nueva. Hay 15 jugadores que tuvieron el Mundial y hay 8 nuevos. Y bueno, hay algunos que quedaron afuera por lesión, como Guille Varela, como De La Cruz, como Brian Ocampo, como Borbas, el delantero de River. Capaz que el gran nombre que no está es el de Torreira, que no fuera de la lista, y hay alguna cara nueva como la de Santiago Bueno, el zaguero del Girona, como Felipe Carballo, como Arezzo mismo, que van a estar en esta selección nacional, ¿no? Pero que después, bueno, a ver, tirando un estimativo de equipo, puede jugar Rochet, el Pumita Rodríguez, Araujo, Coates y Olivera, Valverde, Ugarte, de Arrascaeta, Pelistri, Darwin Núñez y Facundo Torres. Puede ser perfectamente un equipo que Uruguay ponga en cancha en estos amistosos. Así que bueno, eso es parte de la selección que viaja el fin de semana. ¿Cuáles son los horarios del partido? ¿Tenés claro? 8 de la mañana y 7:30 de la mañana. Por la diferencia horaria tenemos muchas horas. Así que con Japón a las 8 de la mañana. Reiterame los días, por favor. Viernes 24 de marzo, 8 de la mañana con Japón. Martes 28 de marzo, 7:30 de la mañana con Corea. Bien, o sea, viernes que viene y martes de la otra semana. Sí, exactamente. Bien, bueno, eso con respecto a la selección uruguaya. Ayer hizo un gol Luis Suárez en el Gremio, ganó 3-0 el Gremio y Luis Suárez anotó. Anoche Sebastián Bauzá en Telemundo nos decía, el director de deporte, los clásicos se van a jugar en el Centenario, porque el Centenario finalmente no va a ser una obra tan profunda como era de repente hundir la cancha a 3-4 metros, no la va a hacer en esta etapa. Entonces las fechas en abril se van a poder jugar, el 23 de abril el clásico, y después en noviembre el clásico de clausura. Entonces los dos clásicos van a ir al Centenario, esto lo confirmó anoche Sebastián Bauzá. Después, bueno, hace un ratito se sortió la Champions y la Premier, lo que son los cruces de cuarto de final. Real Madrid y el Manchester City. Bueno, el Manchester City va a ir con Bayern Múnich y Real Madrid va con Chelsea. Hay un choque espectacular que es el Milan-Napoli. Dentro de lo destacado de la Champions. Y en Europa League, por ejemplo, que ayer Pelistri jugó los 90 minutos, me parece que está bueno destacarlo porque sí, fue titular. Pues fíjate que lo compraron en el 2020 a Pelistri, ¿no? El United. 29 meses después, primera vez que lo usan de titular. Como los clubes en Europa, los grandes, esperan el proceso de los jugadores para que vayan, bueno, madurando, creciendo, formándose. 29 meses después lo ponen por primera vez como titular a Pelistri en el partido con Betis. Tiene 20 años hoy, ¿no? Tiene 20 años. Sí, es un niño, ¿no? Claro. 20 años, tiene toda una carrera por delante. Sí, pero bueno, como no es lo mismo jugar en determinados equipos, no sé, el Sporting Lisboa, por marcarte algo que ahora te voy a nombrar, que estar en un gran del mundo como el Manchester United. Y a propósito, ayer también el Sporting Lisboa, con Manuel Ugarte como figura, que tiene 21 años en la mitad de la cancha, eliminó al Arsenal, que debe ser de los mejores equipos del mundo hoy, lo eliminó. Y bueno, el Sporting Lisboa se va a cruzar con Juventus ahora en los cuartos de final de la Europa League. Tenemos mucho fútbol internacional el fin de semana. Te destacaría, bueno, mañana sábado Atlético Madrid-Valencia, vuelve Cavani en Valencia. El domingo tenemos Clásico de España, Barcelona-Real Madrid a las 5 de la tarde. En este momento hay 9 puntos de diferencia entre Barcelona y Real. Hay Premier, hay FA Cup, hay actividad también en el Brasileirão y en las semifinales del Carioca se cruzan Vasco da Gama, Flamengo en la revancha. Así que bueno, vamos a estar muy atentos al fin de semana de los uruguayos. Y aparte hay que ver si algún jugador de la selección no tiene algún contratiempo que lo pueda hacer perder la fecha, ¿no? Así que, claro que como siempre, muy atentos a los uruguayos del fin de semana. Hay fútbol de la B también. Arranca hoy la tercera fecha de la B, Juventud Miramar y Potencia Bellavista hoy. El sábado un solo partido, Tacuarembó Rentistas. El domingo Atenas de San Carlos de tarde juega de local con Rampla Juniors. Y Albion con Oriental de La Paz. Y el lunes Uruguay, Montevideo, Sudamérica, la fecha de la B. Así que por ahí te diría que están los grandes temas del fútbol local e internacional en estas horas previo al fin de semana, ¿no? Completito el fin de semana. ¿El lunes volvemos contigo? Verdad. Bueno, el lunes vamos a tener, sí, las repercusiones del fútbol local y lo internacional, y ya nos metemos en semana de selección nacional. Y el otro lunes, el 27, tenemos el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, porque en abril se nos viene ya la doble competencia, ¿no? En abril vamos a tener mucho fútbol porque tenemos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, con todos los uruguayos que van a estar compitiendo. Así que tengan un buen fin de semana por ahí y un gustazo como siempre. Gracias, igual para ti, Fede. Gracias por gracias, todo. Gracias, saludos. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.